Esa nena se ha creído que a mí me va a dominar. Vengo cansado del trabajo y no me quiere cocinar. Eso conmigo no va, conmigo sí que no va. Conmigo sí que no va. Primer marido de ella lo ponía a cocinar y ella se iba para la calle numeritos a apuntar. Eso contigo no va, conmigo sí que no va. Conmigo sí que no va, eso conmigo no va.